Yo quisiera, Andy, si puedes hablar un poco, para entrar un poquito en materia, no sé si sea de pronto muy rápido, pero lo que acabas de vivir en Inglaterra, ¿no es cierto? Presentarte tú y luego hablarnos un poco de esta experiencia que acabas de vivir en Inglaterra con Conor Hager, sí. Que yo creo que nos puede empezar a abrir ya como a darnos unas luces. Claro. Bueno. Puedo intentar hacer eso mientras ayuda a pintar, ¿eh? Sí. Está haciendo muy bien. Sí, sí. Pues sí, soy Andy. Soy inglés, pero llevo unas 8 años viviendo en España. Entonces espero que mi español sirve para explicar lo que quiero explicar. Pues soy artista independiente, no tengo ningún conector formal con ninguna otra organización ni la de cualquier descripción ni nada. Pero llevo unos años buscando mi propio rumbo, como desarrollando poco cada vez más el relación entre las ciencias, especialmente las ciencias de la vida, biotecnología, biología en general, taxonomía, lo que sea, con mi propia obra, que era bastante tecnológico. Ya tengo... Sí, y ya lo he contado. Y entonces fue creciendo, deseando una red propia mía, que cada vez que voy a un sitio para montar una obra necesitaba algún conexión con algún científico para ayudarme en los procesos laboratorios. Y iba así construyendo mi propia red de ayudantes y consejeros internacionales en laboratorios en varias esquinas del mundo. O sea, pero eso así siempre me servía. Eso ya hace años. Sí, fue hace años. Y así cada vez que encontré algún problema con cuestión que no podía encontrar la respuesta, iba ahí como consultando mi propia red de interpretestos. Y así podía desarrollar este ente mi propia obra. Entonces, me llegué ahí siempre buscando oportunidades en cómo experimentar en varias otras formas de trabajar con ciencia, otras maneras de aprovechar ciencia. Y me llamó la atención una llamada abierta de interactivos en medio de la Prado, de Garage Science, la ciencia de garaje, en enero de 2009. ¿No? Y a partir de este experimento interactivo salió las dos cosas que realmente son más interesantes que hablo hoy en mesa. El primero era una colaboración que se llama Hacteria, que se entre yo, Mark Dusella, que está basado en Suiza, que es un científico, pero si hay algunos científicos que tienen un pie en el campo del arte, pero Mark es un científico con los dos pies en el campo del arte. Hay mucha gente que habla que los científicos pueden ser artistas, los artistas pueden ser científicos, y Mark Dusella es uno de los pocos que conozco que realmente inhabita los dos campos, los dos mundos. Y de una manera muy eficaz también. Desde yo, Mark y Yashas Shetty. Yashas está basado en Bangalore, en el... ¿cómo se llama el centro? Sí, ¿cómo se llama el centro en Bangalore? Pima, no Shivra. Shrishti, en Shrishti, en Bangalore. Entonces, estamos ahí, un parte de estos eventos como este, millones de artistas y hackers, lo que sea, son los tardes cuando la gente sale y comen y beben todos juntos y relajan, pero seguimos hablando. Y siempre salen planes, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? Normalmente se olvidan después, ¿no? Pero más que estamos hablando de esto, con un interés común en trabajar con la biotecnología, con el arte y con la ciencia y con todo el estético de hacker DIY, y montar un recurso por todo eso, y lo seguimos haciendo. Entonces Hacteria se formó como un recurso en el internet, con un wiki, con un montón de protocolos de cómo construir varios aparatos científicos en plan DIY, cómo trabajar con varios organismos, con un espacio para discurso, un espacio para anuncios y noticias y todo esto. Y encima de esto hacemos un montón de talleres, y que yo voy a hacer como un mini taller de Hacteria mañana y pasado aquí, las mañanas. Y una cosa central de nuestros talleres es cómo construir su propio microscopio de vídeo usando un un webcam de visión de toda la vida. Y cómo hacer un pequeño hack en un webcam para construir un microscopio de vídeo a través de este aparato, que te costará unas 20.000 pesos. Tienes un microscopio de vídeo que funciona muy bien, suficiente para empezar a trabajar con microorganismos y con software, si vas haciendo tu propio hardware, tu propio software, y así es un entrar muy rápido en la ciencia y cómo trabajar con materiales y formas que antes eran inaccesibles. Y aparte de esto tenemos un montón de otros aparatos científicos que ya puedes construir DIY, muy barato, muy fácil, y tenemos mucha conexión de otros movimientos como el DIY Bio, otros estos, pero diferente de Hacktivia y DIY Bio, que hay muchos con DIY Bio que pasando en Estados Unidos tienen este, es el mismo rollo, cómo trabajar en biotecnología, pero en DIY, en su propia cocina, en su propia garaje, en su propio espacio. Pero grupos como DIY Bio es sobre esto, es cómo trabajar con la biotecnología. Lo de Hacktivia es llevando todo esto al arte, a la cultura. Es como el puente entre todo este DIY, hacker, bio, pero para artistas, para cultura. ¿Cómo voy a investigar esto de una manera más, más cultural? Y encima de esto, también otra cosa que me inspiró en Interactivos era cómo hacerlo en mi propia manera. Sí, Interactivos me parece un modelo perfecto y un modelo que un montón de gente está tomando en serio, porque sobre que Marcos puede hablar mejor de esto. Pero es un formato en que nos ponemos en una situación de colaboración horizontal, una colaboración no jerárquica, y como artistas, creadores de varias descripciones, pueden trabajar juntos para desarrollar un proyecto bajo presión todo el día, cada día, durante un periodo de 10 días, 2 semanas, lo que sea. Y salen cosas imprevistas, porque todo el mundo se pone en una situación de presión, de emoción, de inspiración, de sudor, de todo esto. Y hay que bajar tus propias defensas para aprovechar muy bien con ese sentido. Y me interesaban muchos de esos aspectos. Entonces empecé a hablar hace un par de años con una organización de Inglaterra que se llama Arts Catalyst, en desarrollar algo basado en el modelo de Interactivos, pero un poco más comercializado. Porque Interactivos es completamente abierto, ¿no? Y para nosotros funciona, pero queremos hacer un experimento en aplicar realmente una colaboración igual entre arte y ciencia. Entonces, si queremos hacer eso más comisariado, y solo me quedo. Oye, necesito mamón para pintar esto. Y yo quiero más pequeña. Vale, bueno. Mía. Ah, sí. Entonces, bueno, versión corta, que al final montamos un proyecto que se llama Laboratory Life, que está basado en el libro conocido de Bruno Latour, que es una investigación sociológica en los procesos de un laboratorio. O sea, no es como qué es la ciencia, pero cómo funciona la ciencia, qué es el proceso diario de la ciencia, y cómo son los pensamientos diarios de los científicos, y cómo es la política entre ellos en cualquier laboratorio. O sea, cómo funcionan, cómo trabajamos en laboratorios y cómo afecta el proceso, el político, la dinámica dentro del laboratorio, cómo este afecta los resultados de la ciencia. Entonces, iniciamos el proyecto cuando desarrollamos 5 proyectos. 5 artistas propusieron 5 proyectos, yo hice uno, también Adam Zaretsky, Kira O'Reilly, Ana Dimitriou y Chris Kinkos. Cada artista tuvo un grupo de 3 o 4 colaboradores. Y para nosotros era importante que cada grupo tenía por lo menos un científico, pero un científico practicando, no al que le interesaba, pero un científico de toda la vida. Que tampoco tiene que ser un científico que estaba relacionado con el proyecto, pero tenía su punto científico. O sea, tuvimos, y que los científicos tuvieran que contribuir al proceso artístico, las artistas tuvieron que contribuir al proceso científico, o sea, mezclando así. Entonces, durante una época de 10 días, hicimos 5 proyectos. Un proyecto fue cómo desarrollar un mutante nuevo de Drosophila que prefiere en Titan, una de las lunares de Saturno. Otro proyecto era cómo desarrollar una serie de dibujos automáticos sobre el entendimiento de la gente de la ciencia. O sea, escucharon un monólogo con, como se llama, tapando los ojos. Tuvieron que escuchar ese monólogo con un biológico sintético y dibujar sus entendimientos. O sea, esto te permite una animación de sus dibujos para como representar cómo la gente interpreta este lenguaje bastante alien, ¿no? Bastante extranjero. Otro proyecto era desarrollar un laboratorio entero, un laboratorio estéril, usando un forma de invernadero de jardín, que construyendo su propio laboratorio con esterilizadores, con incubadores, con los aparatos estériles para trabajar con células y todo. Otro proyecto era cómo desarrollar una máquina de tatuajes para hacer microinyecciones de ADN dentro de células. Y el último fue cómo desarrollar varias tintas bacteriológicas para un vestido. Y trabajamos todo este tiempo de 10 días, otra vez en esa colaboración non hierárquica entre los artistas, entre los líderes de proyectos, entre los otros colaboradores artísticos, desarrollando estas obras y al final haciendo montar una exposición. Y tal como interactivos como el Laboratory Life, un parte clave que realmente enfoca el proceso es un serio continuo de diálogo entre miembros de cada grupo, entre grupos y entre el proyecto y los referees, los que están ayudando todo el proyecto, consigo mentores, entre los líderes. Entonces, siempre estamos investigando nuestro propio contexto. Mientras estamos trabajando, estamos investigando el control del contexto en que trabajamos. Estamos investigando la ética en lo que estamos haciendo y estamos investigando el rigor científico. O sea, estamos haciendo proyectos de arte, pero una de las ideas de incluir científicos en cada proyecto era mantener un rigor, ¿no? Que vamos a seguir la proceso de ciencia lo más que podemos, mientras tanto intentando mantener la metáfora, la poesía, la ambigüedad del arte, ¿no? Las cosas que hacen que funcione el arte, lo que funciona el cliente, normalmente son las cosas que son no complementarias, ¿no? Son, si artistas y científicos pueden trabajar muy bien juntos hasta su punto, hasta que el científico tiene que seguir el rigor, ¿no? Entonces, cuando eso, si no, no es ciencia, que vale nada. Las artistas quieren hacer, ahora vamos metafórico, vamos con la poesía, vamos con la ambigüedad. Si no, la arte no sirve para nada, ¿no? Entonces, intentamos mantener este conjunto para todo el proceso. O sea, nos permite cómo desarrollar poesía, metáfora artístico con un proceso plan científico. Eso por el reto central de todo las cosas. Pues muchas gracias. Pues es una visión bastante amplia y bueno, espero que sí. Muy del momento. Pues, si pudiéramos hablar de un tiempo particular, porque igual es tan relativo los tiempos acá en Colombia, estamos en unos procesos sociales y culturales con unas posibilidades económicas tan diferentes, con unas tradiciones también muy diferentes, pero si es muy cercano, queda la página web si la quieres. Que yo empezara a fundar como el proyecto hipertrófico. En parte, ¿cuánta gente está en el proyecto hipertrópico? En hipertrópico en este momento somos aproximadamente 15 personas. ¿Todos los estudiantes de la universidad? La mayoría, otros son egresados, otros son, digamos, estudiantes de otras facultades, porque son la mayoría son estudiantes de artes, porque fue de donde nace el proyecto. Pero ya entonces el grupo empezará a mostrar resultados, gente de comunicaciones, tenemos un egresado de sociología que empezó a preguntarnos por el grupo y empezó pero a integrarse. Pero toda la plataforma operativa y los recursos vienen de la universidad. Sí, porque... ¿De la Facultad de Artes? Pues a ver, lo que pasa es que la Universidad de Antioquia es... Al ser pública, casi que todos quienes estamos ahí tenemos pues como el patrocinio público, pero es muy relativo con las políticas colombianas, porque nosotros debemos generar recursos también propios para poder subsistir, ¿cierto? Pasan las facultades y pasan los grupos de investigación. Sí tenemos unas becas de apoyo dentro de la universidad que son muy interesantes y el grupo hipertrópico logró obtener dos. para dos procesos puntuales de investigación. Uno, que dio como resultado la obra En Tránsito, de la cual hablé el lunes, que es una propuesta interactiva de realidad aumentada que se vinculó a una campaña con Secretaría de Cultura Ciudadana, porque lo que hace es tomar esas tecnologías interactivas y generar procesos de reflexión, no solo estéticos, sino también pues como de formación. Entonces llegábamos a diferentes públicos y tuvo un impacto bastante interesante sobre una problemática muy distinta, digamos, a lo que uno convencionalmente ve como arte y tecnología. Era la problemática de accidentalidad de motociclistas en la ciudad, que es bastante alta. Entonces, vinculado en ese sentido, la obra tomó como mucha fuerza, porque éramos ingenieros, artistas visuales del teatro, todos pensando cómo hacer una propuesta de ese tipo. Entonces, esa sí tuvo una financiación muy puntual a través de esa investigación que la universidad va con fondos. Esto me recuerda un poquito, es un caso, Dani, que llegó, es el caso de FOAM en Bruselas, que seguro lo conocen, ¿no? Un poquito. Es un grupo que está en Bruselas, Maya y Nick, entre otros, que tienen, ahora están muy dedicados pues como a temas de la comida, de la cocina, pero yo cuando los conocí hace muchos años, ellos estaban con una estrategia que era muy interesante, y era que de alguna manera, y es además contrariante con el caso que nos presentó Andy ahorita, que es en la galería, que con curador recibe a estos artistas y a estos científicos y los pones juntos como por 2 semanas, creo que fue esto, ¿no? Lo de Living Labs, Laboratory Life, ¿fue cuánto tiempo, Andy? ¿2 semanas o 1 semana? 10 días de trabajo, más... Y después de 10 días de trabajo, abrió una exposición que tardó 1 semana, pero después de unos 3 días de charlas públicas, después de eso. O sea, en total, 2 semanas. 2 semanas. Incluyendo las charlas públicas. Bueno, yo no sé, no lo tengo que relacionar directamente, pero lo que pasaba con FOAM era que tenían mucho más apoyo cuando trabajaban y mucha más presencia pues, como de exposición de su obra o de lo que estaban trabajando cuando lo hacían con la parte como que está encargada de gerontología, es que se me viene una palabra muy confusa, pero cuando trabajas con grupos sociales recibes mejor apoyo de la ciudad, como lo que estás diciendo, que trabajando con galerías o curadores o artistas o esos tipos de grupos. O sea, como modelo de estrategia, ¿no es cierto? Veo que pasó. Nosotros hemos trabajado como con ambos modelos, porque también tenemos un proyecto que se llama Ecologías Digitales, en el que buscamos y pensamos por reflexiones que van al espacio expositivo de las galerías. Pero también generamos talleres pensando, de pronto un poco en la dinámica que tú planteabas en la última exposición que hicimos, generamos unos talleres, no en la misma dimensión, pero sí tratando un poco de generar como esa relación de varias personas que van, se hacen unas preguntas muy puntuales y después piensan en cómo van a llegar al espacio expositivo y las van a montar. Entonces hemos tratado de combinar como ambas estrategias, en parte porque el grupo es amplio y entonces empiezan a surgir inquietudes mucho más también como por subgrupos, llamémoslo así, y eso nos permite dinamizar procesos y después compartirlos. Cada uno va encontrando como un nicho también dentro del grupo, en el que siente que puede aportar mucho más y en el que puede aprender también mucho más, porque una de las preguntas que han surgido es cómo trabajamos. De pronto aquí viene la pregunta del app, nosotros nos hemos hecho mucho esa pregunta, cómo fortalecer a veces ante la falta de recursos toda la infraestructura que la universidad tiene y que nos permite funcionar como un lab. La universidad, a pesar de que no tiene muchos recursos, tiene docentes en muchas áreas con los cuales nos podemos asesorar desde lo sociológico hasta el trabajo ingenieril. Entonces eso dinamiza mucho el trabajo sin tener a veces que tener que salir a buscar recursos, sino partiendo inicialmente de allí, de esos recursos que ya están. Sin duda, en realidad, y para dejarlo claro, no es que tengamos que tener una estrategia definida, ni mucho menos, es como tratar de mencionar las diferentes. Tampoco se trata pues como de que acá vamos a pensar el Media Lab de Medellín o lo que sea, no es eso, es más como una especie de intercambio, esos son más o menos los 2 puntos. De todas maneras, a mí me preocupa, y lo quería plantear desde el momento en el que se definió esta mesa, lo que le pasa al arte, lo que le pasa al arte hoy, pues, que es para todos como una especie de sorpresa, de alguna manera, al menos ver cómo está esta nave central del museo con una MakerBot y con unos chicos haciendo circuit bending y con el taller que viene de microscopios, de hacking de microscopios, pues así sea temporal, y todo eso tiene sus tiempos, ¿no es cierto? Es de momentos, pues ya nos pone también como una especie de otro tema, ¿no es cierto? Es un tema para mí muy importante porque yo vengo del arte y de pronto es la única manera en cómo yo puedo llegarlo. Entonces, pues lo estoy diciendo para de pronto darle pie a que Marco se lo presente, porque ya hiciste la presentación acá ese día y pues no se trata tanto como de hacerla así oficial y de hablar, ¿sabes? Es más como que nos comentes en estas áreas tan amplias aún lo que puedas como... Bueno, pues sí, yo soy Marcos García y trabajo en Media Lab Prado y bueno, tenía interés en participar en esta mesa para ver cuál es el pulso y cuáles son las necesidades que se ven para que haya ahora esto de un lab, ¿no? Un laboratorio. Ya lo decía el otro día, ¿no? Esta idea de que las instituciones que hemos heredado pues parece que no responden a la complejidad del mundo actual y por eso la necesidad de crear dispositivos de experimentación en la cultura, en la educación, en cualquier ámbito, en la política, el urbanismo. Entonces, ahora tú decías, ¿no? El problema del arte o la situación del arte. Y yo no tengo claro que eso sea relevante, ¿no? O sea, el futuro de una disciplina. Creo que hay cosas en juego que son prioritarias, ¿no? Y aquí yo diría que está en juego la posibilidad de que tengan las personas de desarrollar sus capacidades, ¿no? De desarrollar sus capacidades, de aprender, de construir ciudad, de estar juntos. Y a veces es lo que echo de menos, ¿no? En estos contextos tan disciplinares, ¿no? Juntamos a científicos, artistas, es decir, la pregunta de quiénes pueden participar y cómo creamos metodologías para que esos labs sean permeables a la participación de cualquiera. Ese es para mí el punto de partida. Y luego ya todo lo demás también. Ese es el principio. Sí. No lo tengo muy claro, pero pues porque me lo recuerda a Niara más o menos, cuando hablamos de plantar esta mesa y hablamos del Media Lab Prado, que es un lugar común, es un lugar donde, es que mierda, yo ya te lo había hecho el otro día y no fui claro de pronto, pero es que eso se le sale de las manos, empieza a pertenecernos a todos. Pues yo sé que puede ser muy difícil para ti entender esto que digo, pero es como, están en Madrid con toda la problemática de Madrid, pero como estamos siguiendo las convocatorias o viendo los streams o algunos de nosotros participando directamente, eso ya se sale de las manos. O sea, plantea el otro tema que es el de lo de las redes, cómo enlazarnos y que precisamente mañana pronto Pedro Soler, que lo conocen, pues nos va a dar unas claves desde su punto de vista con una plataforma libre. Pero sí, claro, está la posibilidad de compartir a través de la red, ¿no? Y cuáles son los sistemas de archivo que lo permiten, cuadernos de laboratorio, como decía María José, donde ir registrando los experimentos y bueno, pues generar una comunidad que es online. Eso hay que aprovecharlo. De hecho, nosotros en Media Lab tenemos muchas carencias en eso todavía. Está la posibilidad de aprender mucho, por ejemplo, de los amigos de N-1, ¿no? Y yo creo que es, vamos, también lo dije el otro día, ¿no? La Internet o ciertos aspectos de Internet como una fuente de inspiración muy grande. Y aprovechar el potencial del espacio físico para la comunicación directa, que esa es la que no puede dar Internet. Sí. Sin duda. Vamos a seguir, progresemos, a ver si nos metemos ya en terrenos más fangosos en un segundo. Pero sí, gracias. Pues Oscar presentaste también, ¿no es cierto? Y el espacio que estás gestionando ahora también nos servía como ejemplo. Algunos acá no estaban cuando Oscar presentó, fue el martes. Y pues, no sé si nos puedas hablar un poquitico de esto otra vez, de nuevo. Ah, es esta tu agua, sí. Perdona. Bueno, sí, yo me llamo Oscar Velasco. Vengo de Barcelona. Lo que presenté aquí es un proyecto que es nuevo, a pesar de que el marco en el cual se produce no es precisamente nuevo. Estoy hablando de una fábrica de creación de artes en vivo que hay en Sabadell. Sabadell es una población cerca de Barcelona, justo detrás de la montaña del Tibidabo. Y esta fábrica de creación, que abrió en 1995, con lo cual, según dicen las crónicas, es la más longeva, la más antigua de Cataluña, está centrada en las artes en vivo. Básicamente lo que ha hecho durante estos 15 años ha sido, por un lado, dar cobertura a compañías de teatro, de danza, también grupos de música, mucha cultura de base dentro del ámbito de las artes en vivo, ¿verdad? Y también una segunda línea especialmente importante en ellos es la atención al tejido local. Básicamente compañías de teatro amateur, asociaciones juveniles, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido así durante 15 años. Es un centro especialmente, bueno, es una antigua fábrica textil, es un centro especialmente bien dotado por lo que corresponde a las infraestructuras, ¿eh? Hay un teatro, hay bastantes salas de ensayo para compañías de teatro y de danza, hay apartamentos de residencia, también hay bus de ensayo para grupos, ¿no? Podría ser visto como una dificultad, digamos, que todo el mundo espera ver en un museo obras de su colección, en realidad puede ser un plus y un punto a favor para que pasen cosas como el Lapsus Lab, por ejemplo. Yo ayer, a partir de varias cosas que me ha suscitado este encuentro, pensaba que de retorno siempre he defendido mucho la posición del museo, ¿no? Del museo como institución, y siempre lo he considerado como una institución de vanguardia para generar cambios y para... como una institución de punta, inclusive más allá que las mismas universidades, para generar experimentación y todo. Pero estaba pensando precisamente de regreso al centro cultural, o sea, de crear una posición que ya no tenga que ver como con una excesiva musealización, porque de hecho eso tiene también sus puntos en contra, y más bien regresar a la noción de centro cultural efectivamente, y que los museos pues construyan posición en torno a eso, a más bien volver a sentirse más un centro cultural que un museo, por todo el problema también que suscita ser museo, ¿no? Aquí. Estamos haciendo, no sé si estabas siguiendo el streaming, estabas mirando el streaming, pero no está muy atento, sí, es muy difícil, hacen otras cosas. Y es muy difícil de entender también por el micrófono, que es muy lejano. Pero estamos cada uno presentándose y hablando un poquito de cómo trabajan y desde qué labs o desde qué tipo de espacio hace lo que hace. Entonces eso es básicamente que hables de eso si quieres, o de pronto de lo que piensas acerca de la intersección entre la tecnología y el arte, que me parece más fundamental, porque tú tienes una posición que es muy valiosa, Guillermo, y me parece que sería más importante eso que hablar de tu, no sé, más lo conceptual y lo que piensas, que cómo operas, que también es importante, sí. Es un complemento, pero bueno, ya te lo he dicho. No perdemos tu tiempo con la presentación. Sí. Bueno, entonces voy a llamar a toda la gente y que hagan silencio. Ya regreso y te digo. ¿Me escuchas bien? Te escucho bien, sí. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Sí, me prendo. Bueno, esta es una parte muy compleja. Que no sé hasta dónde puedes tener un real control, o al menos puedes tener una posición bien fija y bien determinada, que va en cierta posición moral, que va a ser parte de cómo comunica su trabajo. Un ejemplo reciente que me recuerdo es un artista hacker muy conocido en la comunidad de Fridata, que es Yves de Bollón, que ha hecho una librería a mucho tiempo muy útil para vida, que hacía esos reconocimientos de tracking y cosas así. Y tengo una licencia que dice que no puede ser utilizado para fines militares, opresores, xenófobos, etc. Y empezó a ser una discusión casi que surreal, que personas diciendo que esto infringe el GPL. que eu tenho essa parte de guardamento de GPL e eu não estava pedindo estranho a licença. Então, está falando uma coisa que não tem muito como estar a vigiar se estão seguindo, para essa é uma posição moral, que se não, não pode utilizar para fins opressores, militares, coisas assim. É, que penso que foi uma atitude muito bonita, muito guapa. É, e, mas, não sei, na praticamente, se vão utilizar para roubar, como eles já fazem, se já está pensando isso dentro da própria comunidade software livre, com GPL, coisas assim, pensas então como é, com, por exemplo, na comunidade que desenvolve para Mac, que está roubando todo de comunidade software livre, desde da invenção de Google e coisas assim, e foi por isso que se empezou a Mac OS X e coisas assim. Não sei, essa é uma parte que tem que ser discutida, penso que também como conceito de práticas de artistas que trabalham com tecnologia, pizzeria e coisas assim, estar sempre também um pouco crítico no que fazem, no próprio trabalho que fazem, porque há uma tendência também que as pessoas hagam as coisas como se foi quando inventaram a guitarra elétrica, por exemplo, e o que era uma invenção se torna uma indústria de entretenimento e coisas assim. Penso que está ocorrendo coisa muito similar também com essas instalações que dizem que sejam novas mídias e coisas assim, mas todas muito similares, de fazer uma brincadeira com o seu arduino e blá blá blá, e algumas são somente um ambiente que querem que pareça uma mágica, coisas assim. Não sei, me escutam? Estou bem muito rápido, não sei, e o meu treinador é perfeito. Mal. É perfeito, muito bem, te escutamos perfeito, eu creio. Funciona bem, e además me parece muito indicado o que estás dizendo. Que é específico que pirateria também de software também é um acto subversivo, como assim, uma estética de pirateria. E eu só que isso é uma desculpa, uma excusa para não divulgar uma coisa muito mais forte como conceito, porque não somente como que software livre seja uma engenharia de um outro mundo possível, é também um conceito, uma prática possível de investigação, de não estar também tão assim preocupada se as coisas vão funcionar, porque hoje tu tens com um ponto e coisas assim, um desejo que o software livre para substituir software proprietário para coisas como astronomia ou algo que sim, que já está bom, mas há que não perder a impressão que se uma coisa não funciona é porque ela é hecha de outro modo, não é uma produção industrial para uma indústria que já está toda formatada, por exemplo, uma indústria de cinema, grande cinema de estilo Hollywood, coisas assim, que tem seu prazo para as coisas acontecerem, para lançamentos, para... Há toda uma... Não sei, penso que software livre é muito bom para uma crítica, para pensar toda esta parte de por que ser assim, por que não uma pessoa que está estudando tecnologia, por exemplo, poderia estar fazendo arte com matemática, sem utilizar nenhum ordenador, poderia estar pensando o que é a contemporaneidade de física para que temos o que temos hoje, porque amanhã nunca pode acontecer que os físicos vão dizer, olha, conseguimos agora que computador, o ordenador de computação quântica já está viável para a indústria, então vão quitar seus iPads e vai se tornar uma basura. Então, a situação da indústria, uma coisa importante para pensar que a indústria não é a ciência e, de certa forma, a ciência é diferente de arte, mas são próximas. Somente a arte, talvez, não se haga, não queira responder definitivamente a pergunta para ter uma próxima pergunta antes, muito mais com uma grande catarsis com todas as perguntas. Não sei, estou falando muito rápido, ¿me comprende? No, para mí está muy bien. Yo disfruto lo que dices, disfruto como cuando te leo y igual disfruto lo que has dicho. Lo quiero de nuevo escuchar y esperaría que pronto alguien tenga una reacción acá. Igual te quiero decir una cosa, esta noche me gustaría que estuvieras con lo del movimiento de un satélite, presentarlo si tienes tiempo, porque sé que el horario allí es un poco más adelante. ¿No? Sí, a mí me gustaría mucho, y voy a empezar ahora también a hablar una cuestión que para mí ahora está muy fuerte acerca del movimiento de sin satélite, que es principalmente la cuestión de cuando escribimos el manifiesto, que fue una cosa como un texto visceral que escribí en portugués y traducí para inglés y otros amigos traducieron para sus idiomas nativos. Pueden hacer una cosa muy potente para Sin Fronteras, que es uno de los temas principales de la idea de Sin Satélite, que es, no es una cosa de soberanía ni de fronteras, mucho por el contrario, una cosa de reconocer una contemporaneidad que para transformar la barrera de lenguajes y territorios y etnias. Pero una cosa principal de la vertigen del manifesto del movimiento de Sin Satélite es que no es la idea de ahora vamos a empezar a jugar con todos estos kits que ahora existen para artistas como Arduino y bla, y vamos a hacer nuestro satélite. No. La cuestión es, ahora yo ya sé que va a ser tu satélite, esto es obvio. Y está jugando con cosas de comunicación, está muy próximo de hacer tu satélite. Pero la pregunta es, ahora que va a ser tu satélite, ¿piensas que esto va a resolver el problema de este problema que tenemos, problema de territorio, de guerras, de no comunicación, no conseguimos una comunicación que cualquier individuo que no está viviendo una vida totalmente tonta, consumista, solamente de su individualismo, está a perceber que el potencial de comunicación que tenga para construir una subjetividad común que puede de facto construir un mundo mejor, pero solamente tener acceso a esto y en qué nivel tenemos realmente acceso, principalmente nosotros de los países que no han tenido el mismo tanto de capital industrial que tienen otros que están a inventar los chips, los ordenadores y cosas así. ¿Cómo podemos dialogar con todo este conocimiento y comprenderlo? Sí, pero sin tornar solamente un ingeniero que ahora está a venda para hacer lo nuevo proceso industrial que va a vencer esto. Eso es muy completo, pero quiero. Y también no me coloco como una sociología, una ciencia. Es como una acción directa, poética, que no tiene respuestas. No está a contestar con una respuesta, pero está produciendo una gran vertigen. Que para mí, por ejemplo, hay muchos amigos ahora en MSST que están prestes a lanzar satélites, a hablar de satélites, a tener alguna para hablar más de esto para ustedes. Ya están programando un evento para brincar para jugar con un satélite artesanal. Está ok, pero para mí también gustaría hacer una ficción de una distopía de qué esto representa, qué mundos que se va a crear. No sé, está siempre atento, no estar deslumbrado con la tecnología, no estar así encantado al punto de pensar que está haciendo mágica. No está haciendo mágica de ningún mundo. Está a jugar con cosas que están apareciendo como si fuera una nueva guitarra eléctrica. Sí. Vale. Vamos a continuar acá, pero muchas gracias por esto y si quieres continuamos en la noche, un par de horas más, ¿vale? en Mediala Prado, en Interactivo 10. Hamilton, una pregunta. Dime. Qué pena que te interrumpa. Pues es muy importante la línea que estás contando, es tu proceso personal como parte de introducción, pero como para afinarse, okay, para ir más al grano, yo sé que estás trabajando y has estado relacionado con dos momentos muy particulares del proceso en Colombia de creación de labs, uno en Bogotá que es el Media Lab de Bogotá, y ahora tenés un proyecto que también se llama, pues, y parece muy importante, es el de la Universidad Pirata. Bueno, la especialización Pirata, entonces aún está en construcción, estamos trabajando en eso, es un lugar para, digamos, de educación no formal, en donde la idea es la desespecialización, es decir, todo lo contrario de una especialización, que es como que tú vas a estudiar, no sé, este cuadro blanco hasta que, ¿cierto? Que es como la idea de una especialización, yo me especializo en este cuadro blanco, acá es todo lo contrario. Entonces, también como teniendo esa idea de digamos, limar las asperezas que hay entre las ramas y poder empezar a verlo todo como algo más orgánico y unitario. ¿Cuál fue la otra que tú me dijiste? ¿Qué especialización? Una muy importante, que no sé si querías hablar de eso, porque esa fue la que nos desencadenó una discusión en la lista de correos gigantesca. Ah, de Medialab Bogotá. Medialab Bogotá nos metió en un problema grande, pero un problema muy bueno porque generó bastante fricciones y es la única manera de avanzar. O sea, yo lo digo con ¿cómo se dice eso? Como con pena, a veces con dolor, porque yo sé que yo me quemo mucho, a veces me expongo demasiado, pero es la única manera que nos está peleando, ¿sí o no? La única manera, porque es que si nos quedamos callados no estamos haciendo nada. Es una posición muy cómoda la de decir, no, mejor no digo nada y no opino de esto, porque este man está muy loco y qué pereza meterme en una discusión, porque en un país en guerra nadie quiere meterse a discutir con nadie porque nos da miedo o estamos mal acostumbrados a eso, no somos capaces de... Una discusión para nosotros es como un tema que no queremos abordar. Y nos pasó eso en la lista de correos, a través, no directamente analizando qué es lo del Medialab Bogotá, sino como que llegó el tema a través de ahí. Entonces, si podés hablar de eso, sería muy vale, bueno, quedaría muy bien, quedaría muy en el lugar. Vale, bueno, casi que... desde más o menos desde octubre, noviembre del año pasado también empecé como a mirar como los espacios que se estaban tejiendo dentro de la ciudad. Entre eso está Hub Bogotá, está digamos el Crisol, o sea el Medialab Bogotá, está lo que hace Bogotrax también, que hace como algunos, pues tiene un festival muy grande, pero también hace como espacios en donde habla un artista, digamos ellos hablan mucho como de utilizar las instituciones en contra, entonces van al Museo de Arte Moderno y hacen cosas nuevas, como digamos, pues no nuevas, sino digamos como este tipo de dinámicas, pero a una microescala, y lo presentan de esa forma. Ahí yo creo que, pues yo nunca quería como entrometerme en esas partes, y también te lo había dicho, como en la parte de la lista. O sea, yo miraba las conversaciones, pero no me interesaban, porque creo que esas conversaciones lo que hacen es que cierran las posibilidades de que las cosas se den. Entonces veía que todo se estaba atascando en un nombre, que si era Medialab o Fucking Lab o yo no sé qué lab. Pero es que lo que estás diciendo vale la pena. ¿Sí? Claro, ¿no? Sí, claro. Sí, pues por eso lo estoy diciendo. Pero listo, está bien. Y bueno, como que no, en ese punto como que no me interesaba entrar en esas discusiones, sino más bien cuáles eran las dinámicas que estaban pasando en todos estos laboratorios. Sabe un poquito más duro, si puedes. Sí, y salió la palabra Hub Lab, que no es ni Media Lab, ni Hack Lab, ni X Lab. Hub, como nodo de una red que sirve de nodo a otras muchas. ¿No? Ah, eso ya no se le cree. Hub, o el Hub Lab. H-A-A-B. No entra si es un plano mediático, no. Y también tuvimos esa misma conversación, bueno, pues eso, era un poco enfrentado, ¿no? Se quedó un poco el término ese que no se usa. Sí, eso es Hub Lab. Hub, es una red. Sí, sí. Eso es una red de laboratorios de emprendedores. De Hub. Todo el mundo. De Hub, sí, sí. Hub sí, Madrid, sí. Hub Londres. Zurich, Berlín. Pero el nombre es importante, porque lo que tú estás refiriendo, por ejemplo, a mí me lleva inmediatamente a la innovación social, la, toda la cultura del emprendedor, o sea, ya llamar a algo es importante. Es una discusión que muchas veces es, nos frena para pasar a un paso quizás más relevante, más de ese contenido, pero quizás encontrando la forma de mediar, ese paso se hace más breve, más pragmático, pero con lógica. Llamar a las cosas es algo muy importante. Súper, es que es fundamental. Es decir, para mí esa discusión era muy valiosa por eso, porque es que es el lenguaje mismo. Es decir, desde dónde estamos operando, desde algo que se llama Media Lab, y es el MIT Media Lab el primero, y yo vengo a tener un curso con un alumno del MIT, un profesor ahora, Joaquín Mitchell, un arquitecto, que nos dice que cuando se graduaron hicieron inflable un tanque de guerra. ¿Por qué hicieron un tanque de guerra? Porque la agencia que los patrocina mayormente es DARPA, y porque además lo decían así ellos mismos. Y esto está en YouTube, es un video que subí a YouTube de su clase, que era Smart Kids Making Intelligent Bombs. Chicos muy pilas haciendo bombas inteligentes, que no es directamente eso, pero que mucho de lo que ellos hacen en ese lab llega a lo que decía Glern hace un momento, la licencia esta poética de Liv Debrion proponiéndolo, que su software no llegue a ser usado por militares. Que es una posición de la que tiene el hub como aparato técnico, es que el tráfico que pasa por él no lo analiza, no hay el concentrador como hace un switch. Es decir, el hub es un aparato técnico que es simplemente un enrutador de gente, ¿no? O en este caso de paquetes en una red. Pues la idea de hub es precisamente eso, que no haya un aparato dinamizador que decida hacia dónde tiene que ir el tráfico de cada paquete o hace un switch, sino que el propio hub lo único que hace es enrutar a la gente hacia sus inspiraciones o el trabajo que quiera hacer, sea técnico, sea social, o ambos al mismo tiempo, si se puede hacer, ¿no? Entonces, será un poco jugar con la analogía del aparato, ¿no? De cómo también gestiona esos paquetes. Más un hub, una de las curiosidades que tiene es que puedes poner una hilera de muchos y que esos paquetes vayan enrutando y seleccionan la ruta más corta para llegar a su final. Es lo que hace el hub. Entonces, un poco anda ahí, ¿no? Entonces, puedes tener una red de hubs y esa persona que quiera llegar a otro punto, si sabe escoger esos hub lab, puede llegar a Finlandia, puede llegar a otro lugar del planeta, ¿no? Yendo un poco la analogía, no sé. Yo creo que, digamos, una de las cosas que se estaba ventilando en la discusión tiene que ver con el tema de, bueno, hay un proceso identitario, quiero decir, la discusión sobre el nombre es un tema de identidad, pero en el proceso identitario, es una de mis obsesiones, no quiero como detenerme mucho en eso, pero digamos que una de las cosas que hace una entidad viva cuando se identifica es que define su frontera. Lo que está por fuera pues no es ella, lo que está adentro es ella, y que esa frontera sea una membrana, sea permeable, es lo que le permite a la entidad intercambiar materia y energía con el entorno y seguir siendo ella. Y hay otra metáfora que me parece importante, digamos, el tema del nombre es un tema sobre la identidad, pero bueno, unos escritos de complejidad dicen que cuando algo no define muy bien su frontera, se pudre, se vuelve gusano, se entorno, no sabe qué está dentro y qué está fuera, que es básicamente pues, el proceso de morirse. Y creo que han habido como por lo menos dos temas que son recurrentes alrededor de, pues, de las discusiones que hemos visto estos días. Uno, el tema identitario, que pasa por el nombre. Y dos, el tema de la articulación, que también puede pasar por las metáforas como el hub. Cuando uno revisa el tema de la articulación, creo que es importante, a mi juicio, pensar en dos cosas. Por un lado, en infraestructuras de articulación, pues porque finalmente van a permitirlas o no. Y por otro lado, en dinámicas. Digamos que las dos están en interjuego permanente, pero vale la pena empezar a revisarlas. Yo creo que en este proceso, y coincido mucho con lo que dices, y sí va a pasar mucho que en el proceso de hablar nos vamos a identificar como... Hace poquito charlamos de, bueno, lo dijiste tú, pero como las vocalidades, ¿no? Me explico los tonos, un poco como en qué onda está hablando fulano. Y ya después de que tengamos ubicadas las tonalidades, podemos articular cosas. Pero yo creo que incluso cuando nos preguntamos por qué del arte y los labs, o qué del tal y los labs, estamos preguntándonos por los procesos identitarios. ¿Sí? Como esto y esta otra cosa, cómo se juntan para construir identidad. Y cuando buscamos metáforas como el hub y revisamos si el nombre es el adecuado o no, estamos también no solamente preguntándonos por el proceso identitario de uno de la entidad particular, sino pues por el proceso identitario del movimiento. Hay una metáfora que me parece chévere, que es la de pasar de la célula al tejido. Y creo que un poco la pregunta es, pues es esa también. Entonces me parece que ahí hay una doble tensión que valdría la pena revisar, pues dentro de la agenda de mañana o la más tardecita, vamos a seguir hablando al calor de las cervezas o aquí mismo, digamos, en las condiciones etílicas que haya. Pero creo que vemos que hay dos apuntes, o sea, puede ser desde cero en adelante. Pero digamos que creo que sí hay una doble preocupación que empieza a articularse, que es un poco también la pregunta alrededor como de los centros que planteaba este compañero de Brasil y lo que decías de, bueno, ¿qué es un centro cultural hoy en día? ¿O qué debe ser un museo? ¿Qué debe ser qué? Es una pregunta por la identidad. Y cómo esas cosas, incluso teniendo identidades diferentes, se articulan, es otra pregunta también interesante. Para el caso de Hacker Space de Bogotá, una de las cosas que es más difícil es el nombre, porque uno no quiere terminarse llamando como un jarabe, y cuando uno empieza a juntar siglas termina como con nombre de jarabes, es complicado. Y después lo que hicimos fue como intentar, entre comillas, aislarnos para decidir poquitos, para que no fuera una pelea de 50 o de 100 sobre cómo nos llamamos, sino de poquitos. Y ahora en Hacker Space son, digamos, 20 personas síncrono y como unas 80 en línea. ¿Cómo se llama? Hackbo, que es Hacker Space Bogotá, sí. Y además, porque una cosa, qué pena, pero es que esta gente viene trabajando desde hace mucho rato, desde el software libre. Entonces, esos manes están inventando su red. O sea, es una red que está. Sí, ya estaba desde antes, digamos, el tejido estaba listo. Exacto, el tejido. Y eso que decís es, pero fundamental. Me parece que es muy importante. Nosotros somos unos, como se dice, afortunados de tenerlos a ustedes acá. Pero lo que estamos haciendo es eso que estás diciendo. O sea, eso es como el gran objetivo realmente. Que están acá invitados ustedes y que nos pueden dar unas luces, es una maravilla, pero lo que estamos tratando de hacer es eso, creo yo. Sí, sí, y básicamente lo que tiene que ver como con las condiciones adecuadas. También es otra metáfora biológica, pero digamos, cuando una entidad viva surge es por la diferenciación del entorno. Y lo que ha pasado es que había, entre comillas, un entorno que era el de la librecultura y el del software libre, pero que no bastaba en sí mismo, que requiere un espacio físico particular, que fue el de Hacker Space Bogotá. Entonces yo creo que hay dos líneas que, digamos, me tomo el atrevimiento de proponer, una sobre el tema del identitario y otra sobre el tema de la articulación, que podrían, digamos, ser asumidas como en un Zoom. No, sí, quería comentar con respecto al nombre, que a mí no me parece muy bueno el término media lab, ¿no? Porque hace hincapié en la palabra media, que son las tecnologías, ¿no? Pero bueno, también se puede reciclar, ¿no? Y hay quien dice que se refiere a la idea de mediación o de articulación, ¿no? Y entonces ahí funciona mejor. Entonces, por un lado, yo creo que son importantes los nombres, saber dónde vienen, pero luego también se les puede dotar de contenido, ¿no? De nuevo contenido y... Yo creo que en el nombre lo que hay es una pregunta por lo identitario. ¿Cómo nos llamamos? ¿Es que somos? Y lo que ocurre es que unas prácticas van a dar cuenta de ese que... Pues me refiero a que si Media Lab Prado finalmente tiene un conjunto de prácticas que lo sacan del contexto de los medios y lo hacen una cosa más plural, pues esa práctica lo definió como tal. Pero es decir, yo creo que sí tenemos una pregunta por lo identitario que tenemos que resolver, pero que se resuelve en la práctica. No va a salir como producto, pues, de nos reunimos 20 y pico de gatos un día y dijimos que de aquí en adelante esto van a ser los lo que sea. Me parece que esa intención política, digamos, o de manifiesto tiene que estar ahí, pero la práctica tiene que ir junto con esa intención, digamos, de declaratoria. Pero está ahí, pues hay una pregunta por lo identitario. ¿Qué es un centro cultural o cómo vinculamos la idea de la construcción del procomún con un modelo de negocio? Ese tipo de cosas están en el tema del identitario. Yo, por ejemplo, cuando me preguntaba ayer en la conferencia, bueno, en mi charla sobre esta... Yo me preguntaba ayer sobre esta cuestión. De verdad, la pregunta, yo siento ejercer un poco de abogado del diablo, pero es que no me interesa nada esa cuestión, sinceramente, ¿no? La cuestión de identitaria del nombre, la cuestión del qué, no me interesa absolutamente nada. O sea, yo creo que lo importante es el cómo y para qué, ¿sabes? Yo no sé vosotros, pero es que yo vengo de un contexto, por ejemplo, el ámbito de la performance, ¿verdad? Que nos hemos pasado 15 años preguntándonos qué es performance y qué no es, ¿no? Yo personalmente al final los envié a tomar viento a todos, ¿no? Porque creo que lo importante es poner prácticas en curso, ¿verdad? Y esas prácticas intentarlas de hibridar, y sobre todo tener una serie de programas de objetivos claro al respecto, cuál es tu figura social en tu contexto circundante y para qué sirve lo aquello que haces, ¿no? Pero evidentemente yo me llamo Óscar y estoy encantado con mi nombre, ¿sabes? Pero de hecho es con las pocas cosas que estoy encantado, ¿eh? Mi nombre me encanta, ¿eh? Pero en todo caso, yo creo que es importante, tiene su importancia, como muchas cosas en la vida tienen su importancia, pero de verdad, yo creo que es un estadio a superar. ¿Sabes? Entre otras cosas porque cuando tú das vueltas por el mundo, ¿verdad? Te das cuenta que ves instituciones que son centros de arte, tal cual, y realmente están desarrollando una actividad que va mucho más allá de la figura que nosotros entendemos como un centro de arte. Y hay quien se define como un media lab y observas lo que hacen y dices, bueno... Vamos a hablar de ello un poco, ¿verdad? Entonces, básicamente, la cuestión para mí es la siguiente. Y es algo que además a los proyectos, a las instituciones y a las personas no has de fijarte mucho en lo que dicen, sino en lo que hacen. Sí. Es más importante, ¿verdad? Sí, no, básicamente lo que digo es que el tema de cómo lo llamamos es el arranque de la pregunta, pero ahí no se detiene. Finalmente es qué hacemos. Tampoco hacemos lo que somos. Las comunidades de software libre nos preguntamos por lo que te estás preguntando hace... No estoy diciendo que cuando tú algo vengo y nos saltamos antes ni quiero sonar a eso, pero digamos es un poco... Lo que quiero decir es que nos preguntamos por la articulación de las múltiples comunidades de software libre y llegamos a que lo que requeríamos era un protocolo y una arquitectura más sencilla. ¿Me explico? O sea, si todos estamos en tal lado no va a funcionar porque un poco... Una arquitectura pedoscrita. Casar funciona para enterarme de las cosas que me quieren enterar sin querer que todos meternos a tal sitio. Y básicamente es porque en la dinámica de profesor tecnosocial, cada uno de los espacios va a definir su infraestructura de la manera que más le convenga. Unos usarán PHP, eso muy bien, otros usarán Python. Digamos, ese tipo de lecturas estarán por ahí, la forma como cada para la propia infraestructura. A la mejor idea que llegamos, que fue la que charlamos hace un tiempo, era, pues, ahí va igual, pues. Para adaptarla, pero era un poco la idea de juntar nubes de etiquetas. Entonces cada sitio tiene sus propias nubes de etiquetas, porque es una forma de que organizar el contenido dentro de cada espacio, que es decir, con la infraestructura de cada cual. Y lo que hacemos es que empezamos a negociar y juntar nubes de etiquetas. Y las nubes de etiquetas están en cualquier lugar al que uno vaya, lo cual le permitimos navegar entre nubes, por llamarlo de alguna forma. Un punto, porque es un punto común para mañana. Eso es el tema de Red Labs de Brasil también, y mañana tenemos a Felipe Fonseca que nos va a hablar cómo en Brasil lo están trabajando precisamente ahora. Yo digo es porque ya terminemos, es decir, vale. Sigue Mónica y ya terminamos, pues, porque si no nos vamos a... ¿Sí o no? Sí, bien, qué pena. Bueno, soy Mónica Bello y vengo aquí representando el proyecto en el que dirijo ahora, que es Vida, un proyecto que lleva ya 13 años funcionando. Es el concurso internacional de arte y vida artificial. Y que antes pues llevaron Daniel Canogar, el artista de Madrid, pues que ahora está a tope y me lo ha pasado, y Rafael Canogar previamente. Ay, Rafael, su padre y el hijo, Rafael Lozano Gemer. Y bueno, no sé por si es por suerte, por desgracia, que soy una de las últimas en hablar, bueno, que aún queda gente. Y tengo pues un cacao de ideas y pensamiento que no me aclaro. No os voy a hablar de vida, porque de vida voy a hablar el martes, aunque sí os digo que es un recurso al que hay que acceder y que hay mucho dinero y realmente se trata de eso. Es un recurso para la creación. Entonces, a pesar de que hay mucha reticencia a trabajar con dinero privado de grandes capitalistas, es un dinero que es vuestro. Os animo a hacerlo. Vale. Otro tema. Los temas... Voy a hacer un poquito de abogada del diablo porque me está picando ahí la curiosidad para conocer vuestra respuesta ante lo que voy a decir. Yo he visto aquí una serie de líneas de pensamiento divergentes, sobre todo porque hay gente de todos los perfiles. Tú eres gestora cultural, bueno, creo que estamos en la misma familia, Jorge, yo... hablamos de museos, de centros de arte, de si el arte está obsoleto. Esto me pone así como voy a reaccionar aquí, ¿no? Últimamente he estado leyendo un poquito, intentando buscar discursos que salgan un poquito de la estructura, ¿no? De porque estamos tan obsesionados con generar estructuras, las dinámicas, las políticas culturales, la palabra innovación, todas estas cosas me estoy un poco harta porque no aprendo, no veo ahí comunicación, no veo que fluya. Quizás es una cuestión personal, pero como soy historiadora del arte, me remito al arte. Y mi pregunta es, ¿está el arte muerto? ¿Se ha muerto el arte? Y yo creo que en realidad estamos hablando todos de lo mismo y le podemos llamar arte. Lo que han cambiado son los estándares. La disciplina, que es una disciplina, un marco, puede ir mucho más allá. Yo creo que el arte existe como existe la ciencia. Es una forma de montar una empresa personal o colectiva, por la que pones toda tu energía y, bueno, toda la que quieras, y que siempre se perseguirá, porque eso es lo que nos hace humanos. El arte nos pone en contacto con la realidad, igual que la ciencia. Lo que pasa es que la ciencia, pues en este momento, la ciencia tiene otros fines, es el fin, es lo que se persigue, el resultado. Bien, entonces esto me lleva a preguntarme, ese potencial comunicativo del arte está encontrando pues una salida mucho más amplia. Bueno, esto es casi redundante con lo que conocemos, pero está conociendo un potencial inmenso gracias a las tecnologías de la información. Bien, nosotros hasta ahora habíamos criticado o nos habíamos desbancado un poquito del arte porque pensábamos, cuando se hicieron creer que arte era mercado, y para nada, el arte no es mercado. Dentro de este mundo hay un mercado del arte, pero el arte nunca fue equivalente a mercado del arte. Y esto también nos ha llevado a decir, no queremos saber nada del arte. Nosotros no estamos ahí, nos hemos salido fuera. Bien, volviendo. Nos olvidamos del mercado del arte, nosotros no dependemos de eso. ¿Y de qué dependemos ahora? De unas estructuras que marca ¿quién? La industria. Estamos marcando unos nuevos estándares del arte, con arte y tecnología, que están definidos por el producto, por la industria, por el avance tecnológico. ¿Es esto arte que nosotros, el arte que nosotros conocemos? Por eso creamos laboratorios, quizás eso que la industria ya ha creado hace 2 siglos. Bien, me sigo preguntando, y quizás esta es la respuesta pues más obvia, ¿no? Los estándares del arte son la participación y los procesos de conocimiento y los contextos de investigación. Y para mí eso es el lab. El lab del que estamos hablando, eso es lo que queremos perseguir. Unos somos ingenieros, otros artistas, otros gestores culturales, pero todos estamos trabajando en unos estándares diferentes y dinámicos, que están generados por la misma, el mismo motivo que, vamos, los que pintaron las cuevas de Altamira: aprender, conocer y tener un contacto con el mundo. Esto es mi statement. Yo gustaría decir más. Yo no haría ninguna diferencia entre la línea artesana de la línea de la ciencia y la línea artística. También un programa informático que es un programa de lógica booleana, son matemáticas, también me parece arte. Es decir, podría definir un programa informático como un tipo de poesía, puesto que cada escritor de programas escribe de una forma diferente. Puedes coger un código, son matemáticas, y sentir como si leyeras una poesía, decir, ¡oh, este tío, wow! Mira qué nivel de abstracción ha llegado, ¿no? Entonces, sí es verdad que la línea de la ciencia y la línea del arte creo que muchas veces van tan unidas que no podrías siquiera diferenciar. Y luego el tema este de las pruebas de Altamira. Para entrar a verlas hay que pagar un montón de pasta y esperar 1 año y medio. No sé si el arte en sí es lo que el artista define o lo que ese mercado después solicita o genera alrededor, que hace que ese arte pase a ser, pues lo que comentabas, algo que dices, guay, yo no me quiero meter ahí. Y eso, la verdad es que es muy triste, ¿no? Yo, la gente que conozco que ha hecho bellas artes, mucha gente está, cuando sale de la carrera, bastante decepcionada. No decepcionada en sí con su trabajo, porque ha aprendido a hacer muchas cosas, ¿no? sino decepcionada con el concepto de arte con el que acaba saliendo a ese mercado, ¿no? Es decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Y mucha de esa gente que yo he conocido ha acabado entrando en las nuevas tecnologías haciendo pues, un curso de comunicación audiovisual o algo que tiene que ver más con las nuevas tecnologías. Es decir, quizá las nuevas tecnologías sí han viciado ese final del arte quitando el carboncillo y poniéndolo sobre una pantalla digital. Entonces ahí volvemos a unirnos, ¿no? Ya el artista empieza a utilizar las nuevas tecnologías para generar sus obras. Por tanto, pues eso, yo creo que ciencia y arte en definitiva son lo mismo. Sí, sí. Más o menos. Pero hay una cuestión que quizás por no entrar en otra discusión. Sí. La ciencia está produciendo para la industria. ¿Vamos los artistas a producir para la industria es también? Cierto, bueno, a ver, ahora la ciencia está produciendo para la... un laboratorio científico tiene unos... No todos los laboratorios científicos. Bueno. Investigación básica, generalizar. No todos los artistas producen para la industria cultural. Claro. Es lo que te has dicho. Hay una gran tendencia. Sí, pero que no todos. Bueno, no dije todos. Me has dicho todos. Los, la ciencia trabaja para la industria. A mí eso me parece que. Pues por lo menos históricamente sí hay como una cosa ahí fuerte que jala. A mí lo que me parece es que, pues, entre ciencia y tecnología simplemente me parece que aquí pues ciencia, arte, lo que sea, se está llegando a un punto en el que simplemente lo que me parece es que se están hablando de lo que lo puede llegar a apasionar a uno, a cualquiera en su campo. O sea, finalmente es eso, pues, o lo que lo conecta a uno con algo, ¿cierto? Hay personas que al estar, pues que son científicos y necesitan estar completamente inspirados. Habla como de unos contextos tan amplios, a veces yo no sé, porque entonces uno dice, esto es lo que ha pasado, pero entonces uno se va como muy para atrás y yo creo que también se podría pensar, listo, ¿qué nos, pues o así pensaría yo, digamos, como que nos gustaría que esto se volviera, ¿cierto? Más allá de revisar qué es lo que ha pasado, obviamente hay que revisar, ¿cierto? Pero creo que en un momento como más, pues obviamente surgirán preguntas, pero como qué es lo que debemos hacer, digamos, nosotros aquí, o por qué estamos haciendo Arte y Labs, etcétera, ¿cierto? O a qué es lo que queremos llegar. ¿Cuál es el objetivo de estar sentados aquí? Yo pienso que hay un punto muy interesante en todo esto, quizás se ha bosquejado ya, y pareciera que este rollo en torno a los labs o a los nuevos medios nos enfrentara como a un territorio nuevamente holístico donde arte, ciencia y el conocimiento en realidad se vuelven a juntar y donde el arte parece ser como lo menos importante y estuviéramos como gestando un tipo de acción cultural mucho más profunda y que está nutrida de política, de sociología y de, pues, obvio de mil cosas más. O sea, uno ve todo esto y en realidad podría pensar que el arte es solo una parte de todo esto y que sencillamente lo que estamos construyendo es como algo que todavía no hemos sabido denominar, pero que hace parte de una forma de crear y de habitar el mundo. Bueno, la idea de utilizar una metodología de pequeños grupos y cada uno de los grupos selecciona como un tema. Entonces, la pregunta sería cuáles son los temas que pensamos que son esenciales para diseñar un Media Lab, o que supongo que esta es la pregunta, ¿no? de la mesa, ¿no? ¿Qué es un Media Lab? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo montar uno? A mí, incluso, si me permitís, en el centro que yo llevo, lo comenté en la conferencia, tenemos un proyecto que se llama Open Think Tank, ¿no? Que básicamente lo que consiste es abrir, digamos, un brainstorming abierto a través del cual representantes del sector en el cual nosotros operamos digamos, son presentes, son espectadores de la puesta en debate, digamos, de lo que son las líneas directrices operativas, conceptuales de nuestro propio centro. Es decir, para nosotros es importante ir disolviendo un poco esa concepción de que los proyectos, los centros son como entes solipsistas, cerrados en sí mismos, ¿verdad? Que deciden cuáles son sus líneas operativas de una manera absolutamente unilateral, ¿verdad? Es interesante abrir eso, pienso yo, a la refrendación del contexto y otras experiencias, y otros balances, otros resultados, ¿no? Yo lo que propongo poco más allá de lo que dice Marcos, es que, de acuerdo, si os parece, podríamos aprovechar este marco, creo que era la idea inicial, para no tan solo hablar de la figura del Media Lab, su arquitectura, cómo debe ser un Media Lab, sino cómo debería ser igual un Media Lab aquí, en Medellín. Yo soy de la opinión, ¿verdad?, y lo he dicho en varias ocasiones, que a mí todo el contexto vuestro americano, sudamericano, lo queréis llamar, me parece un gran laboratorio social, creativo, político, probablemente en algunos casos, económico, y que creo que un Media Lab, cito, ¿no?, porque en una ciudad como esta tiene que jugar un poco ese papel. Un papel que tiene que nacer básicamente de la revisión de los estándares de lo que a lo mejor son los Media Labs en otros contextos e intentar aquí crear un modelo propio. En la medida en los cuales, a través de nuestra experiencia propia, en el caso de Marcos y yo, en el contexto europeo, podamos un poco dar un poco de luz al respecto y que eso sirva para algo, creo que el encuentro habrá valido la pena, ¿no? Esto es la teoría, ahora la práctica. Bueno. No, yo creo que, por ejemplo, un principio sería poner sobre la mesa cuáles creéis que son las líneas operativas específicas que un Media Lab en un contexto como este podría cumplir en base a las necesidades, en base al tejido preexistente, etcétera, etcétera, etcétera, en base a las relaciones posibles con otros centros parecidos de la región o de la nación o de la, ¿no?, del Cono Sur, no lo sé. No sé cómo lo veis eso. No, son muy buenos puntos. De hecho, claro, esa es una de las motivaciones de esta mesa, y no solamente de la mesa, sino del evento en particular, o sea, del encuentro en particular. Ya lo decía Héctor, que está ahí atrás ahora en su hacking permanente, que él está trabajando desde Chile y viene de Uruguay, de una reunión del sur de Hacklabs, en la que también estaba participando Rama. Es una cosa de tiempos, de temporalidad. El solo hecho de haber logrado que vengan 50 o no sé cuántos de afuera es un fenómeno para nosotros, pues porque creo que toda la ciudad hace una década tal vez era un imposible. Aún hay una cantidad de conflictos y hay una cantidad de cosas que son muy muy fuertes, como la realidad social pues en los barrios ahora mismo, pero sabemos que es un muy buen momento, o sea, que esto se dé no es, pues, no es una cuestión de solamente organización desde el museo, es una cuestión de tiempo, o sea, que ustedes han tenido el tiempo y han puesto la atención en este lugar y se han desplazado hasta acá, y que no son dos nada más, que son como 50 personas, o sea, por eso de pronto la palabra sur empieza a ser un poquito importante. Y pensamos como una manera optimista que podamos ayudar a repensar desde el sur mucho de lo que acabas de decir, es decir, no, estamos, es una línea de lo que acabas de decir, es una línea de continuidad. Es, la gran tarea es ver cómo nos vamos a tratar de coordinar y de operar. Yo lo respondo de una manera muy personal, pero Jorge lo decía hace un momentico cuando él dice que el museo en el 2013, este museo en particular, va a tener un nuevo edificio y que ahí posiblemente, muy posiblemente, va a existir un espacio para montar algo así como el un lab, ¿no es cierto?, es lo que estamos hablando hoy, y que para mí es todavía como una cosa del imaginario, pues aquí en este territorio. Pues es que es un privilegio tenerlos acá, es decir, es una cosa que es muy, muy válida, pero que igual nosotros sabemos que tenemos que jugar con las condiciones muy, muy de la cultura, ¿no es cierto?, desde las raíces de acá, así que como lo han planteado ya algunos de nosotros, pues vos, por ejemplo, Laura también. Por ejemplo, estado. Yo quería decir algo como tratando de enlazar un poco lo que están diciendo, de pronto la pregunta que hace sobre pensar un Media Lab en Medellín, ¿cierto? Lo que querría decir es relacionado con la experiencia que he tenido en Lab Sur Lab e incluso en algunas reuniones que tuvimos previas. Creo que hay una, que habría algo interesante como de rastrear que ha ocurrido con todo el evento, y es que no nos conocíamos muchos grupos o colectivos pequeños, y creo que eso sería como algo importante como para comenzar una metodología o algo muy bueno que ocurrió acá es que por lo menos empezamos a conocernos, a saber que habían otros grupos, y lentamente empezamos como a ubicar como cuál era la naturaleza de lo que hacían o algunos ejemplos de trabajos. Entonces creo que eso es una necesidad que tenemos en Medellín, ubicarnos un poco más y empezar a saber que no estábamos tan solos, que no éramos los únicos, que habían otros que hacían cosas que nos complementaban o que se pueden complementar. Entonces creo que por ahí podría haber una ruta incluso inicial sabiendo de eso, que no teníamos un solo grupo, digamos, que pudiéramos mirar. Era extraño porque casi que todos sabíamos lo que era Media Lab Privado, pero era muy extraño porque no nos conocíamos acá. Y creo que eso ocurrió y que ha sido muy interesante con este evento. Sí, yo complementaría. Dale, Dani. No, dale. Bueno, con mi se lo doy yo. Dale, que. Yo quiero proponer algo que es un poco, digamos, no tan convergente, pero creo que puede ser un buen ejercicio también para una de las pequeñas mesitas que nos vamos a plantear. Es que, bueno, hipótesis está muy bien, pero no nos conocíamos. Y eso es un gran punto, podemos sentar aquí con una cantidad de gente de la ciudad, fabuloso. Pero me gustaría. Hace rato, vos con tus amigos y nosotros con nuestros amigos y cada grupo con sus amigos dice, tenemos todo para hacer un Media Lab, ¿qué pasa? ¿Por qué no salen proyectos? ¿Por qué no nos podemos como poner a hacer las cosas? Entonces, a lo que voy es que me gustaría mucho que hiciéramos una de las mesitas, un pequeño ejercicio de pensar, ¿qué haría ese Media Lab? ¿Sí? ¿Y quién aportaría dinero y sobre todo para qué? ¿Sí? Como un juego, y de pronto de ahí nos dará luces o de pronto sirve para nada, pero me gustaría como jugar a eso un poquito. A soñar, pues, qué podría pasar ahí, ¿sí? Has hablado de dinero, sí. Y a mí me gustaría proponer una de las mesas fuera sobre la idea de recurso, sí. En un sentido más amplio. En relación con las infraestructuras, pero luego también las metodologías y las personas implicadas, o sea, cómo canalizar el interés de las personas. En esa línea, por ejemplo, de lo que están mencionando en este momento, unido a lo que dice Isabel, pienso que pensar el mismo organización del Lapsur Lab y del evento es de alguna manera pensarse algunas pautas de lo que puede ser un Media Lab temporal, o pienso que entrar a evaluar este evento o reunirnos a repensarlo puede dar unas pautas para organizarlo. Me refiero a cosas como las que decía Isabel, de alguna manera el proyecto se ha caracterizado por un lado por generar un diálogo entre lo institucional y lo independiente muy claro. O sea, yo creo que en muy pocos espacios se logra poner el diálogo desde, digamos, los hackers más marginales hasta algunas instituciones que hacen presencia acá más oficiales, digámoslo así. Por otro lado, lo que señala Isabel de cómo el proyecto movilizó una red, esta red digamos internacional, pero una red local también de gente de iniciativas que ni siquiera se conocía y que como excusa del proyecto están felices y ahora quieren hacer más cosas, como Moravia, como el ITM, como la universidad, todas las instituciones que están participando. Entonces, en esa línea como de definir cómo debe ser esa institución o cómo pensarla, yo pienso que una de las premisas que debe tener presente es que el diálogo creativo entre, mejor dicho, la pregunta es por cómo configurar una nueva institucionalidad también, cómo configurar una nueva institucionalidad acorde con nuestras aspiraciones como sujetos, con nuestros deseos, con nuestra aspiración de libertad también. O sea, detrás de esto no está solamente, digamos, el interés por hacer, sino también cómo repensar la institucionalidad desde adentro, el mismo museo, los centros culturales. ¿Cómo creamos un espacio donde todos seamos libres, felices, creativamente y que sea eficaz y que sea sostenible? ¿Sí? Frente a lo de la sostenibilidad, por ejemplo, yo señalaría, fue difícil convencer a la gente local y a las instituciones que creyeran en esto. Hay todavía mucha gente que no comprende el proyecto, el 90% de Medellín. Es difícil entenderle. Hacerles entender qué es un lab o cuál es, por qué ese interés de relacionar cosas aparentemente tan disímiles como el arte, ciencia, la tecnología y las comunidades. Pero de alguna manera lo que uno ve es que si es por el lado de la financiación, en nuestro contexto, creo que no es tan difícil conseguir recursos cuando se habla de tecnología. A veces hay que irse con la de ellos para salirse con la suya, entonces pienso que eso también es muy inteligente y hay que saberlo hacer. Aquí hay una... ¿Recursos? Puede ser como el principio, pues como de algo, como que así no debería ser, pues como que no tendríamos que adaptarnos a unas normas y a unas leyes con las que no estamos de acuerdo para poder desarrollar nuestras ideas. Pues no podemos como que ese podría ser un punto para pensar, porque nos estamos limitando desde el principio. No sería como, pues se podría como pensar en eso, pues como en llegar a, pues que la financiación, que no dependa toda la creación intelectual en este momento en Medellín de la plata que puedan recibir para poder vivir en esta ciudad. Por eso la autogestión es la otra parte, pues dentro de todo esto, en realidad lo que hace posible el evento, o sea, ¿no? Entonces, bueno, si hay que proponer una línea, me uno de pronto a la de Marcos, de sostenibilidad o políticas públicas detrás de esto, que el sábado también vamos a desarrollar, esa mesa me parece interesante. Y lo que acabas de mencionar también creo que es un punto muy importante, que es el de cuando las organizaciones adoptan formas de la autogestión. Y ahí hay un equilibrio muy complicado, ¿no? Porque eso se puede leer también como explotación, ¿no? Y... o no, ¿no? O es la única manera también, ¿no? De abrir espacios para la participación implica que cuando la gente participa de alguna manera está dedicando su tiempo, ofreciendo su trabajo, ofreciendo sus conocimientos, etc. Entonces hay un equilibrio ahí que yo creo que es inevitable, pero que hay que manejarlo con mucho cuidado. Sí, se trata como de un mutualismo. Voy a referirme a un proyecto, por ejemplo, que hasta hace poco el museo acogió, que se llama El Switche, y que es la escena independiente de la música en Medellín. De alguna manera, una especie de mutualismo, el museo proporcionando todas las condiciones y la escena independiente con toda la libertad y la autonomía decidiendo los contenidos y la forma de hacerlo, y funciona, y funcionó. Y creo que en ese punto hemos trabajado mucho desde este museo, por ejemplo, y vale la pena visibilizar o crear conocimiento en torno a esos aprendizajes, a cómo trabajar de manera de un mutualismo sano entre los proyectos independientes y, digamos, la institución museo, aunque hay que tener en cuenta que este museo en realidad es una institución, digamos, pequeña e independiente también, ¿sí? Que eso también permite estas cosas. Fuera un gran estamento público, sería otra cosa. Entonces, ¿aquí hay previsto la construcción de un Media Lab? Se tiene previsto dedicar un espacio dentro de la nueva sede, la segunda etapa, para abordar esos temas. O sea, que ya dentro de unos años. Muy pronto. 2013, sí. Se empieza la construcción, pasada 2014. Pero lo que dice 13, me parece importante, como uno primero definir. Bueno, sí, listo, tenemos un Media Lab, ¿qué hacemos? O sea, empezar como a proyectar, exacto. Y de ahí surgen las mesas, que la de recursos, que la de creación y divulgación, que la de culturización de la sociedad. Vamos a culturizar a Medellín para que entienda que es un Media Lab y pueda acceder a él y pueda tener como de cierta manera integración con lo que es la Media Lab. Se puede empezar desde los niños, no sé, pues uno... Pensaría diferentes formas de que esto no sea solo una cosa que estamos haciendo nosotros ahora, sino que sea una cosa que de aquí a unos años va a tener un público mucho más grande y que eso se empieza a construir desde los de afuera. Pues. De hecho, vos tocabas un tema que es muy importante y pertinente para este momento. Digamos que el Absurd Lab ha tenido una acogida buena, pero como Jorge lo dijo, todavía hay gente que no entiende cuál es el significado de esto y cuál es la finalidad. Es muy importante, como ese proceso pedagógico que podamos desarrollar nosotros, porque de esa forma podemos vincular al público, que es al que en últimas le va a llegar todos los procesos creativos que nosotros generemos. Pues de nada tendría sentido que sigamos creando y creando lugares en los que se producen muchas cosas pero que no llega a un mayor público. Entonces es muy claro, pues, como el papel que ha tenido el mundo digital y cómo se desdibujan esas fronteras, cómo es más fácil acceder a información en otros países y crear procesos colaborativos, pero entonces es también plantear cómo se va a pedagogizar la gente, pues cómo vamos a hacer que la gente realmente capte esos mensajes. ¿Por qué esa responsabilidad educativa tan tan fuerte. Pero pues porque esa disciplina de pedagogía. Porque mira que incluso pues no, aquí en una cuadra los van a quedar mal. Sí, donde queda este sí, yo lo entiendo, porque mira, incluso aquí en la esquina no saben dónde queda. Claro que lo entiendo. Y es que claro, es un problema de inclusión. No, y no tanto pedagogía, sino pensar como que el proyecto no se estanque en los que estamos. Pero vea, pues le digo una cosa, responder a lo que usted estaba diciendo, que era muy, muy importante, pues, para unir las dos cosas, que me parece que es que nosotros a veces como que tenemos la. Creemos que es que nosotros somos los que lo vamos a hacer. ¿Sí me entendés? ¿Cuántos Media Lab no hay ya en esta ciudad? Está ese Fab Lab que ya van a montar con Hewlett Packard, un edificio nuevo con el Fab Lab. ¿Sí me entendés? Nosotros pues estamos aquí ¿sí o no? Como de. Además que es una cosa temporal, esto del Absurd Lab. Yo no creo que esto se tenga que repetir, y si se repite en otro lugar del mundo, pues en otro país. Claro, perfecto que nos estén nutriendo acá en estos momentos a cada uno desde nuestros propios proyectos, nuestras propias intenciones, y como lo entendemos, ¿sí o qué? Pero bueno, no nos tenemos que enredar mucho. Pero tampoco nos tenemos que separar, pues. Sí, sí. No, claro. Lo que decía Ofray, cuando se fue, que es una cosa que nos estamos reconociendo, al que yo. Al momento en que yo te escucho tu voz y sé cómo suena, el timbre de tu voz, y me entiendes, el texto de tu voz, pues es que ya estamos en ese proceso, ¿no? Pues es una cosa que le va a ser más difícil o más fácil a ese Fab Lab al que le están invirtiendo tantos millones, operar de esa manera, de llegarle a más gente, ¿no es cierto? Y es que ellos necesitan que nosotros les ayudemos a hacer pausa en la inversión. O sea, aquí tenemos una red RAP de $700 y ellos están comprando unos 800 millones, obvio, de una calidad, de una resolución gigantesca, pero ellos no consideran esto. Y el software libre les vale huevo, pues casi. No, ni siquiera saben que entonces, pues, que solo hecho de que nosotros empecemos a reconocer las cosas va a hacer que en los años potencialmente cambiemos eso. ¿Me entiendes? Bueno, pero sí, yo sí, te digo una cosa respecto a eso. Digamos que listo, esta no es la mesa donde se va a hacer un Media Lab. Pero si vos empezás a generar esa inquietud en las personas de afuera sobre qué es un Media Lab, ya estás haciendo una necesidad de que Media Lab aparezca porque aparezca. Entonces, pero es que iniciativa sí tienes que culturizar de alguna manera los de afuera, porque ellos van a sentir la necesidad de la persona, pues no solamente nosotros como artistas o como patrocinadores de asuntos culturales o gestión cultural, sino los que viven en esa ciudad que está creando eso. Vale, yo creo que es muy, o sea, yo por eso decía antes que es, a mí me parece fundamental de hacer primero un escaneado, un diagnóstico de cuál es nuestro propio tejido social en este momento, cuáles son las carencias, cuáles son las necesidades y cuáles son los activos. Yo no lo sabía, pero si eso ya existe, bueno, de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que, por eso yo, lo que decía él, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Yo subrayaba la necesidad de encontrar un modelo, y ese modelo no tiene por qué responder a un estándar ya preexistente, igual puede ser un híbrido de varios modelos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Media Prado, es un proyecto que en una sede física y creó un contexto que no existía. O sea, Media Prado creó su propio contexto de contribuidores, de investigadores, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso podemos decir que hay una serie de artistas que se vinculan a Media Lab para va, sí, desde el entorno de Media Lab para va. Eso es una posibilidad. Y el Media Lab de aquí podría ser un poco eso, ¿no? Adaptándolo a nuestras ideas, pero podría ser partiendo de esa idea. Otra idea, ¿cuál podría ser? Otra idea podría ser, por ejemplo, no es un Media Lab, pero creo que como ejemplo sirve. El Centro de Cultura Contemporánea en Barcelona, ¿no? El Centro de Cultura Contemporánea en Barcelona no tiene nada que ver con el Media Lab, pero con centros abren en el año 97, básicamente tenían un excedente de espacio, ¿verdad? Y lo que decidieron en un momento dado es, bueno, vamos a abrir estos espacios para asociaciones culturales, proyectos en curso, plataformas, etcétera, etcétera. Vamos a dar simplemente espacio. Y bueno, para los que conozcan el ejemplo, el Centro de Cultura Contemporánea ha jugado un papel durante muchos años y creo que dentro de su tipificación ha sido uno de los centros más importantes o más interesantes en el contexto europeo. Ese departamento, cómo ha funcionado, ¿no? Entonces, este Media Lab podría servir a modo de, sí, a modo de continente, simplemente, de continente. No tiene por qué haber un proyecto muy claro, vamos a hacer esto, simplemente un continente en el cual determinados proyectos que ya preexisten operan desde ahí, ¿eh? Eso también se ha de coger con pinzas, porque bueno, esa cuestión siempre, ¿verdad?, de proyectos sociales, la institucionalización de esos proyectos, etcétera, etcétera. Eso se ha de mirar. Yo creo que hay fórmulas. Y luego hay un tercer modelo, que igual también, o una línea de actuación que es posible, que es el Media Lab como fomentador. Nadie dice que necesariamente aquello que se, digamos que la función primera de un Media Lab aquí sea ser desarrollar proyectos que tengan que ser aquí, ¿verdad? Entonces, puede servir simplemente como fomentador de proyectos que tienen que ver en otros lugares, ¿verdad? Y servir como de dispositivo de fortalecimiento de un tejido que ya existe, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las líneas bases de las cuales se tiene que partir en observación de cuál es el entorno ya preexistente, ¿no? Aquí. Pero la idea que tú proponías al principio, que a mí me gustaba, sí, era como de prototipar ahora un Media Lab, ¿no? Para prototiparlo ahora, ¿no? Claro, claro, claro. Pero eso digo que son estándares ya que puedes encontrar en otros sitios, ¿no? ¿Verdad? O sea, eso podría ser una de las mesas de modelos persistentes, por ejemplo. Eso a veces sirve para tomar el topo, ¿verdad? Tomas distancia respecto a todos los ejemplos y dices, vale, yo estoy aquí, porque la de mis necesidades son esas, son estas. ¿De acuerdo? Yo tengo como una pregunta, porque siempre cuando, listo, se ponen un montón de cosas en común, pero siempre vuelve a salir la, como preguntas como la que Dani hace, o pues como de los recursos, entonces, ¿qué se hace? Que yo no sé qué. Yo creo que hay como una pregunta básica, y es, ¿cuál es el objetivo, digamos? Porque todos estamos sentados aquí, ¿cierto? Entonces todos estamos compartiendo un interés, ¿cierto? ¿Cuál es el interés que, digamos, hay como en esta mesa? O sea, algo, exacto, ¿cierto? Que creo que es fundamental un objetivo básico que ya empiece a abarcar los otros, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que se quiere, ¿cierto? O qué es lo que estamos haciendo, pues, o por qué estamos haciendo esto, ¿cierto? Y yo creo que eso llega como a definir como ya otras formas, porque yo no sé, pues, a mí me gusta saber como qué es lo que, o sea, como tener una cosa ya clara, listo, ¿cuál es el objetivo, digamos, como macro, o qué es lo que se quiere que cree esto, ¿cierto? O pues como sí, que para qué es esto, ¿cierto? Entonces, pues, y como sí, como que para dónde va, ¿cierto? Porque de ahí me parece que ya las otras cosas como que se dan, listo. Entonces eso mismo hace que los recursos, si esto, pues no sé, eso ya empieza a definir un montón de cosas por sí, como que se definen solas o se ubican solas, y no salen preguntas que después entorpecen un proceso. Porque si uno hace un prototipo pero no sabe, pues, pero igual me parece chévere hacer el prototipo, pues además me parece buenísimo. Está bien, ¿no? Acá. Ah, pues yo la pregunta esa, creo que hay una respuesta para mí, es obvia, ¿no? O sea, la necesidad de un lugar de encuentro para hacer cosas juntos, para experimentar, eso no hay. No hay. Porque son todas o muy disciplinares, son instituciones culturales, pero que solo son para la recepción, proveedores de contenidos, donde la experimentación que uno puede hacer es en solitario, con sus amigos, en privado, pero no en común. Bueno, eso también es un hack lab. Quizá a lo mejor aquí lo que se está viendo es ver formatos híbridos entre lo más institucional, formas más estatales, más públicas, y formas de autoorganización, situaciones más complejas. Luego, la idea de conectar, de articular, esa creo que es esencial. Conectar instituciones que están muy separadas. Eso es fundamental, y es parte de lo que les decía ahorita. Mañana, seguro, con lo de Felipe Fonseca y Pedro, se va a continuar un poquito en esa línea que señalabas. Y es como, es que ya ustedes nos avalan de alguna manera. O sea, cualquier proyecto que les planteemos en el futuro para tratar de realizar, va a poder contar con un apoyo que nos va a ayudar a nosotros de alguna manera. Pues eso nos puede ayudar mucho en este lugar. Eso lo sabemos. Yo la verdad no pienso mucho en... Es muy difícil responderlo. O sea, llevamos un buen rato en esa historia. Nos hemos tomado muchas cervezas, nos hemos cruzado muchos lugares con las intenciones de montar un lugar, ¿no es cierto? Tenemos el Hackerspace, que es un pequeñito garaje en el barrio Prado Centro. No sé, yo hasta como que prefiero dejarlo así, ¿sabes? Como dejar que la cosa siga como su naturaleza espontánea y surge como tenga que surgir, porque por los tiempos, ¿no es cierto? Que son muchas diferentes intenciones, apreciaciones. Me siento como que lo más cercano que hay va a ser acá en el museo, como dice Jorge, yo no sabía eso, yo me acabo de enterar que así va a haber un Media Lab en el museo en el 2013. Para mí eso es noticias, pues, y me eso parece muy bueno, me parece súper bueno. Pero, pues, no sé, ¿qué papeles vamos a jugar en el Media Lab? A mí me parece buenísimo lo del lugar de encuentro, me parece que, pues, es clarísimo. Y luego siempre la pregunta, que tiene que ver un poco con lo que decíais antes, de las comunidades que se enteran, los que no se enteran, es de quiénes, para quiénes, ¿no? Y quiénes participan. Entonces, en principio, yo creo que la respuesta tiene que ser cualquiera. Sí, total. O la mayoría. No, cualquiera. No, no, no. ¿Y por qué la mayoría? ¿Quién pues le vas a decir que no? Por lo menos tratar de que... La minoría. No, porque es que estaba pensando en justo en ese momento que hay que, pues la primera barrera es la comunicación, pues que esto le llegue de verdad a la mayoría de las personas y que ya cada cual decida pues si lo quiere o no, pero el que no sabe que esto existe y que tienen pues como unas redes y algo para aprender, pues si no le llega a nadie, mejor dicho, no hacemos nada. Y acá la información se queda en donde ellos quieren que se quede, pues en donde el poder económico, político... Pero nosotros vamos a mandar. Y la verdad que yo creo que para, o sea, que algo que pueda aportar un poquito en lo que tú decías, en lo de cómo socializar, expandir, o cómo generar ideas, yo creo que el vínculo con las universidades puede ser muy interesante. Pues aquí de hecho está sentada pues, en la Universidad de Antioquia, nosotros que somos parte de Bellas Artes, de alguna manera como para ir nutriendo el asunto, para ir, va a ser una frase súper cliché, como sembrando un poquito pues, hacia adelante y de alguna manera seguir nutriendo, ¿cierto? Seguir expandiendo el asunto. E incluso pues, no es conocer cuáles son los grupos de investigación frente a estos temas que se están generando en las universidades. Yo tengo una cosa, hace 10 años casi lo intentamos hacer, eso está en un texto y no lo voy a repetir, eso está en una historia ahí que escribimos, lo intentamos hacer, fuimos hasta la alcaldía buscando un espacio que era precisamente eso, un lugar común entre universidades, con esos alumnos que son tan destacados en alguna historia, ¿me entendés? Que alguno hacía la página web y sabíamos que un grupo de personas en la ciudad necesitaba apoyo, pero este es un lugar común, ¿sí? Entonces, un espacio que nos dieran incomodato, le pedimos a la alcaldía. Sin plata, no había plata por medio, nadie estaba pidiendo los millones, era solo tener un espacio. Hace 10 años eso no era lógico, pues 8 años. Ahora empieza a ser más viable, pues se puede ver que la ciudad está desesperada por eso. Sí, hay un proyecto de la alcaldía que se llama Medellín Digital, que necesita esto, obviamente. Yo no sé, yo pienso que podemos quedarnos revisando el pasado mucho pues, y no vamos a avanzar. Yo creo como que lo ideal es continuar mañana en realidad con esto de Red Labs, que es una noción muy interesante, que nos va a servir de pronto a nosotros para entender cómo entre colombianos, una red local, podemos operar. Porque Isabel, por ejemplo, habla de lo que ya hacen en la universidad. Hay muchos grupos, o sea, el de ustedes sacó lo que Hamilton plantea. Me parece que es más por ahí que debemos continuar, pienso yo, no sé. Intentar plantear el cómo haríamos un Media Lab, porque es que todos tenemos proyectos independientes y es, de pronto estoy de acuerdo con lo que decías, mantenerlos de pronto juntos, no sé, lo dejo así, quiero como, si alguien quiere decir algo, pues que sea el momento como para empezar a cerrar, porque igual tenemos, se acaba de ir offline. No, él ya está acabado, está esperando terminar. Sí, no, por eso, se acaba de ir offline. Sí, pero me acaba de decir que tú eres por estar. Igual tenemos esa parte, yo lo digo, es porque... como para acotar un poquito y seguir ir depurando, ver qué hacemos mañana y darle paso a ellos y ya terminar por el día, porque... Hay una línea bosquejada, ¿no? Sí, hay. Yo solamente... Es que el Lapsus Lab no es justamente eso, el espacio, uno de los primeros pasos que se está dando para crear un espacio de Media Lab. Es que lo es, lo estamos haciendo. Por eso, entonces... Si tenemos, o sea, ya tenemos una primera base, ya lo que tocaría sería como qué sigue para que esa base se mantenga, para que permanezca. Él tiene lo que nos contó que va a ser el MAP, pienso yo que es una cosa de la que nos podemos valer. Ahí de primerazo, pues así estuvo más bien caer el primer rato. Pero listo, entonces ya hay un espacio, una posibilidad. ¿Qué sigue? O sea, ¿qué vamos a empezar? O sea, ¿qué se va a empezar a hacer? ¿Qué se va a desarrollar? No, mañana, pues. No queríamos como dejar para cerrar por hablar de la última mañana. Pero digamos, sí quiero como por lo menos poner en el mapa una noción que es... bueno, hay una autora ahí que se llama Tim Mejer que habla de las comunidades de práctica. Un poco digamos esta idea de que es la afiliación la que nos define. Están metidos en alguna cosa u otra. Y si bien creo que esta dinámica de lo digital, de la articulación de los diferentes spaces y labs, es clave, pienso que una cosa que no podemos perder, obviamente complementándola con las tecnologías que están disponibles remotas, pero es el tema del ancho de banda donde transitan los abrazos y las cervezas y los clics, ese tipo de cosas. Ese ancho de banda es único y creo que es importante. Yo que te lo... pido una cerveza ahorita. Ese, vale. Básicamente, ya lo he cometido, ya no tengo nada más. No, pero básicamente es esto, es que y es que hay un ancho de banda particular que es este, que es el del cruce, y creo que tenemos que resolver como una doble dinámica, que es esta, digamos, digital, que efectivamente tendrá que acordarse y digamos, convenirse y resolverse la práctica misma, y otra que es esta de encontrarnos aquí puntualmente. Sí, creo que este permanente diálogo por la forma de definir quiénes somos y por la forma de definir cómo nos articulamos, va por lo menos dando un, no sé, es por llamarlo así, cartesiano, de lo que podría ser el espacio de configuraciones posibles hacia mañana, por ejemplo, y lo que venga a partir de mañana. ¿Cuáles son sus bases o cómo es? ¿Cuál es el mecanismo que ejecutan para que Medialab permanezca? Porque podemos aquí hablar muchas cosas y después eso se puede desdibujar así como si nada. No, yo lo tengo resuelto. Nosotros lo tenemos resuelto. Bueno, sobre todo que hay un presupuesto público que lo mantiene. Hay un presupuesto público que ha sido constante. Ha habido algunos recortes con la crisis, ha habido conflictos, ha habido problemas. Los salarios, ha habido, pues, como cualquier organización, pues, muchos altibajos, pero en general se puede decir que el apoyo ha sido muy estable, ¿no? Vamos, más que el apoyo, es un programa municipal que ya se inició hacia 2002, pero no exento de conflictos muy grandes, y conflictos es algo que quería comentar, que tienen que ver sobre todo con la cuestión de la autoría, de cómo generar un sistema para que las personas que contribuyen, y no lo digo solo en la capa de gestión ni nada, sino también en la de desarrollo de proyectos, para que las personas que contribuyen a ese proyecto se sientan reconocidos y no se sientan explotados a distintos niveles. La ley que tiene, por ejemplo, la idea, ¿no? Y no sabe cómo llevarla a cabo, recibe ayuda y resulta que le hacen el proyecto, pero luego encima no atribuye bien, no reconoce cuál ha sido la aportación de cada uno. Entonces eso yo creo que en el software libre creo que está muy bien resuelto, ¿no? ¿Quién escribe el código, ¿no? Eso es, pero esto es mucho más complejo. Por eso, si bien creo que software libre e internet nos sirven muy bien de inspiración, luego llevarlo a la práctica a otro tipo de organizaciones no es tan fácil, no es tan literal. Pero porque es importante ese reconocimiento. Porque si lo que estamos hablando es de construir una comunidad, cuando tú reconoces que alguien ha aportado algo, estás generando un vínculo. Si no lo haces, el vínculo de alguna manera se queda desdibujado. Y el modelo de Medialab, lo que se llamaba Medialab Madrid en un principio, desde 2002 hasta 2006, es muy diferente al de ahora, de Medialab Paraguay. Distinto. En principio se parecía más a organizaciones como Asintrónica, ZKM, más volcada sobre todo a lo expositivo, aunque también se cuidaba mucho la formación, la producción y la investigación, pero siempre subordinado a lo expositivo. Y lo expositivo absorbía todos los recursos de trabajo, de económicos, etc. Y sobre todo porque lo expositivo tiende al evento, ¿no? Concentrado, ¿no? Gran exposición internacional. Entonces, todo el año prácticamente el gran esfuerzo se dedica a eso, y entre medias, pues ya no. También había cosas, no estoy diciendo que no, pero era un esfuerzo muy grande. Entonces, una de las cosas, de los aciertos, también por necesidad, porque ahora estamos en un espacio mucho más pequeño, es la de no partir de la exposición como elemento principal, sino partir más bien de los procesos de experimentación, del taller. Bueno, no sé, tú hablaste alguna vez de, pues cuando se estaba abriendo la pregunta de qué harían los Medialab en Bogotá, en Colombia, el Medialab en general, tú hablaste como de la idea de recursos, que yo lo tomé como recursos, no es del dinero, sino poder hacer procesos de autogestión, digamos. En eso, metodología y manejo de recursos humanos, pues hay unos recursos básicos, sobre todo para mí, un lugar de encuentro, ponerse a internet, y luego ya el resto de recursos casi se pueden ir, ordenadores. Bueno, sí, ya muchos tienen su ordenador. Luego ya el recurso más importante sería el conocimiento de las personas. Es el recurso más importante, o sea, la capacidad de o el deseo de alguien de contribuir a sumarse a un proyecto. Ese es el recurso más valioso. ¿Cómo manejan? ¿Cómo, o sea, cómo, ¿cómo relacionan ustedes el Media Lab Prado con la institución, con la institucionalidad, como los museos o los centros culturales o la academia? ¿Qué relación hay entre...? El Media Lab es, bueno, está definido como un programa, pero es una institución pública. Pues, tiene rango de institución, sí, pero es un programa público. ¿Y con las otras? Y con las otras, pues, de muchas maneras. Así que pensemos que, sí que pensamos que es esencial, ¿no? Articularse como un nodo que está conectado con distintos procesos. No hay... O sea, no decimos no porque es una empresa o no porque es un museo muy grande, no, al revés. Cada una de esos de esas instituciones tiene como sus potenciales, que a lo mejor esos no son los que nosotros podemos dar. Entonces establecen colaboraciones puntuales. O sea, la idea de que hay más que instituciones, hay prácticas institucionales. Y hay personas que desarrollan esas prácticas institucionales. Entonces, según esas prácticas, ya según encaja con los proyectos que se están desarrollando, pues establece una colaboración. Pero potencialmente siempre hay que pensar que es posible una colaboración con la universidad, por supuesto. De hecho, lo hablábamos antes en el descanso, una de las funciones, yo creo, esenciales de un Media Lab, como conector de mundos, es el de conectar el conocimiento que se produce en el mundo académico con el que se produce fuera. Es una función muy buena, porque la universidad tiende a aislarse, ¿no? Tiende a aislarse porque además es justo lo contrario de un Media Lab, es disciplinar, es jerárquica.